Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Bueno, arrancamos Viento de Poder, un programa más, como todos los jueves, 19 a 21 horas. Transmitimos desde Barracas, ¿no? Callasta 3370. Esto es la 99.7 FM, Che Barracas. También pueden escucharnos, seguramente que están conectados ahí, por el blog, es chebarracas.blogspot.com. Perdón que me trabé, lo repetimos otra vez, chebarracas.blogspot.com. Bueno, damos comienzo ahí, seguramente nos está faltando uno de los integrantes, que es el que hace la apertura, el histórico de Viento de Poder, el Tonga seguramente está en camino, o nada, no sé, debe estar haciendo alguna tarea específica, claro, que bueno, que lo retrasó un poco, ¿no? Sabe Dios. Sabe alguien, qué sé yo, bueno. Nada, seguramente estará llegando, pero igual compartiremos con todos ustedes la mejor música de lo que tenemos aquí en la lista, ¿no? De la lista que armamos, tenemos mucho under, así que nada, para toda la gente que está conectada y que quiere enterarse también de las fechas, después vamos a estar tirando las fechas para que tengan para este fin de semana, ¿eh? Y puedan disfrutar un poco del metal under o el metal nacional del nuestro, ¿eh? Así bien argento, así que nada. Así palas. Es. Y bueno, hoy se cumple es el cumpleaños del amigo, del querido Norberto Papo. Papo, el día de guitarrista. El Carpo, exactamente. Y hoy hay fiesta. Hay fiesta. En la plaza allá de Boyacá y, y Juan B. Justo. Exactamente, ahí en la plaza, a Papo. 23 ¿no? horas hay joda ahí, así que para festejar el cumpleaños de Papo, ¿no? Exactamente. La verdad que estaría bueno después de acá, ¿no? un ratito, pasar un ratito a ver qué pasa, conocer más gente, que seguramente debe estar colmada hoy la plaza. Sí, seguramente ahí, según los medios, ¿no? que trascienden, nada, están tirando de que sí, que se iba a llenar. Igual desde muy temprano iba a haber gente, creo que a partir de las 15 horas, si no me equivoco, ya iba a haber algo de gente ahí. Creo que hay una jornada de festival, ¿no? Como todos los años ahí en la plaza. Así sí, que sí. Seguramente, bueno, estaremos arrimándonos, Viento de Poder. Nada. Bueno, por ahí después vamos a hablar un poquito de lo que fue la fiesta del pasado domingo en la estación de Ariel Maxi, ¿eh? Que estuvo muy lindo, así que nada, después vamos a hablar un poquito de lo que fue y sus repercusiones y lo que viene, ¿no? Porque también, como URM, vienen más festivales, así que seguimos en la ruta. Seguimos en la ruta, exactamente. Así que bueno, ahí un poquito para acomodarnos. ¿Qué le parece si vamos a un bloque musical? Nos acomodamos mientras. Así que bueno, y está fresquito, la cosa está fresquita, así que pinta hoy torta frita, no sé. Y aquí hay bizcochito. Y hay bizcochito bueno. Y mate por ahora. Bueno, por ahora arrancamos con eso. Así que sí. Vamos a escuchar Raza Trunca, y luego Malicia. Truco escondido, ataque meta, mándale giro, sale a danzar, nuevo sendero se nos presenta. Con este canto vamos a cruzar, surco sachero, dame tu fuego, todo el quebracho a despabilar, se enciende en mecha, resiste en el tiempo, gritar de noche, de etiquetear. Sigue la noche, explota la sierra, arde un banco en la ciudad, todo changuito que se desvela, hará justicia sin descansar. Patean balas en las trincheras, el puente lío lo apagarán. Cruzar el campo, seguir bailando, crece la llama de a las pisadas, mano en la pala,

Recién estuvimos escuchando un poco de Malicia, Espinas, y anteriormente estuvimos escuchando Raza Trunca, El Chango que se desvela. Bien, ahí un poquito íbamos a hablar de lo que fue para nosotros, digamos, ¿no? Lo que fue la URM, el festival que se organizó en la estación Darío y Maxi. ¿Cómo la vimos, no? Ahí, no sé, José, ¿cómo la viste vos? La verdad que estuvo espectacular. Comportamiento de la gente, muy familiar. La verdad que las bandas también que sonaron, cada vez suenan mejor las bandas. O sea que, bueno, felicitaciones a todos ellos que participaron en la URM, a Carca, a Patrick. Ajá, Tamara, sí. Tama, que también ahí en el Alejandro. En el buffet Alejandro también. Y bueno, y Pedro que también participó, pero... Tuve que tirar bomba de bomba, me estaba mudando. A Estelita que estuvo sacando fotos. Estaba en plena mudanza. Estaba acá, allá, no podía, bueno. Así que bueno, la verdad que estuvo muy bueno. Felicitaciones a todos. Estelita estaba diciendo ahí... Sí, Estelita ahí que estuvo sacando fotos también, ¿no? Muy buenas fotos. Sí, muy, la verdad que muy buenas imágenes de todo lo que fue. Nada, ahí como decías vos, ¿no? Un poquito agradecer a las bandas que estuvieron presentes. A Sin Espuma, a Caravaca, a Lazo de Sangre, a Rambler, Rambler también, sí. La verdad que nada, agradecerles a ellos porque ellos fueron los que ponen la cuota para que salga esta fiesta y toda la gente que se sumó, ¿no? que fue a lo que es esto para nosotros, nada, un orgullo hacerlo y una lucha constante de que las bandas no tengan que pagar para tocar. Lo vamos a seguir haciendo, obviamente. Esta es la fecha número 13 o 14, creo. Sí. Así que nada, y ya estamos preparando la del 17. Ya hay un flyer a punto de salir. El 17 de abril, así. Esto va a ser en Villa Crespo. Después vamos a tirar dirección. Seguramente por privado va a ser la dirección. Sí. Pero va a salir el flyer. Así que nada, va a estar muy bueno eso. Y tiraremos las bandas. Todavía no la podemos decir, pero ya el 17. Hay una fecha más de la URM, pero esta va a ser distinta, ¿no? Va a ser distinta por el hecho de que vamos a hacerla en conjunto con Locura General, ahí con Claudio Romero. Así que bueno, estamos en preparatoria de eso, ¿no? Así que se junta el Capital con el Oeste. Exactamente. Ahí. Con el Oeste allá de Villa Ballester. Villa Ballester, ¿no? Claudio Romero, sí. La verdad que también él la viene remando bastante, también como nosotros, con el Ander haciendo festivales, así. La verdad que se porta el muchacho. Perfecto, sí. Una propuesta parecida. Sí. Aparte haciendo el aguante al Under, ¿no? Todo lo que es Under, así. Bueno, ahí quería un poco destacar lo que fue. Que fue muy familiar esta vez, más familiar que de costumbre. Muchos chicos vi. La verdad que eso no me sorprende, digamos, ¿no? Porque es lo que nosotros por ahí queremos. queremos tratar de que se destaque, ¿no? De que cada día, nada, que se destaque eso, de que se puede ir a la estación con los chicos, que pueden ir los padres, los músicos, con los chicos, estar ahí, una presencia bastante piola de parte de todos, de cada vez que lo decimos de que es familiero y se ve, hay fotos, hay mucha fotografía que de eso tratamos de que resalte mucho, ¿eh? Y sí, es para romper también un poco el mito, ¿no? De la gente, el prejuicio que es con el heavy metal, ¿no? Uh-huh. Exactamente. Mucha gente sí. Lo ve de afuera y lo mira con mala cara, digamos, pero ahí nosotros hacemos con la familia que va con los chicos y está plasmado ahí, ¿no? Exactamente. Y pasa que muchos de los heavy metal ya somos 30, son 40, claro. Ya caemos con los pibes. Ya estamos todos grandes ya. Ahí sí. Y la mayoría están de los 30 para arriba. Hay renovación, pero... Claro. Y ellos son el futuro, digamos. Ellos van claro. A seguir el... Digamos, nosotros les marcamos el camino. Claro. Cuando nosotros ya no estemos más, son ellos los que van a continuar. Sí, igual eso me suena, viste, cuando, no sé, qué sé yo, mi hijo quería que escuche Julio Sosa o una cosa así, viste. Sí. Pero bueno, como ya está después de cada uno de los chicos, viste. Mira, de chiquita escuchaba Bocha de heavy metal, le gustaba un montón. Sí. Después ahora le gustan, no sé, estas bandas, no sé, cómo se llama, One Direction, todo eso. ¿No? Claro, sí, son toda la banda de los pibes. La banda esa de... Del momento, porque... Pero volvamos a la ORM, que nos estamos yendo por las ramas. Claro. Bueno, y en un ratito vamos a hablar con el señor Guillermo Sánchez. Sí. ¿Quién es? De a ver, Rata ¿quién Blanca, es para la gente? ¿Quién es Guillermo Sánchez? Bajista de Rata Blanca y, bueno, y es también el bajista de Mala Medicina, uh-huh. Que es el líder de la banda, que tiene otra banda también fuera bueno. De lo que es Rata Blanca. Sí. Y va a estar presentando el disco Ave Fénix. Esto sería el 16 de abril a las 22 horas en Bolívar 813 San Telmo. Exacto. Bueno, hay una cosita por ahí adelantando también la semana que viene nos va a estar visitando New Blood, ¿eh? Así que atento a los seguidores de New Blood, hay una banda que se las trae una muy buena banda, está bueno que nos escuchen la semana que viene porque nada, ahí vamos a hacer una entrevista de patio, como decimos nosotros, ¿no? Nada serio, sino tratar de que la banda fluya y nos vaya diciendo de cómo arrancó, de sus proyectos, de fechas si es que la tienen y nada, ir avanzando sobre eso, ¿no? Así que nada, bueno, Viento de Poder se está acomodando, digamos, un poco a lo que es de volver de las vacaciones. Y nada, estamos armando nuestra agenda también para que los oyentes puedan disfrutar mucho más de lo que es el under, ¿no? ¿Qué le parece un bloquecito? Vamos a escuchar a Knockout, ¿eh? Vamos. Vamos a escuchar Knockout y luego vamos a escuchar un poco a Mentor, ¿eh? Un lindo bloquecito. Nunca vamos a aflojar, nada nuestro pensarás jamás.

Hola, hola. Sí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Guillermo. Sí, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien, bien. Hola. Bueno, acá estamos en Vientos de Poder. Y bueno, lo que queríamos, tenemos la presentación oficial del disco Ave Fénix, ¿es así? Sí. Esto sería en Kiri Music Club. Sí. Bolívar 813, San Telmo. Exactamente. El 16 de abril. Exactamente, sí. Bueno, a ver, comentanos cómo es el... ¿Cómo va a ser la presentación, las bandas que o solo Mala Medicina? No, solo Mala Medicina. Estamos a hacer la presentación, digamos, sí, en el Capital, que nunca hicimos. Así que, bueno, con este disco que anda bien por ahí, a la gente le está gustando y se va vendiendo tranquilo, pero se va vendiendo. Y bueno, nada, vamos a tocar el disco y va a haber un par de bandas invitadas. Así. Ah, perfecto. Sí, sí, la verdad que el disco está muy bueno, suena muy bien. La verdad que la vienen rompiendo. Bueno, estuvimos trabajando con la gente de La Nave, que es gente muy de primera. Sí. Hola, Guillermo, mi nombre es Pedro. Te quería preguntar dónde grabaron el disco. Sí, hola, Pedro. Lo grabamos en La Nave de Oseberg, en un estudio que está en el centro de Buenos Aires. Alguna vez grabamos un par de discos con Rata Blanca. Uh-huh. Y fue producido por Sebastián Manta y por el grupo. Ah, mira qué bien. Ahí. Así que fue un proceso... en un par de meses, y el disco ya lo estuvimos trabajando un año antes, ya empezamos con las composiciones, así que, pero en el estudio es gente que ya conocemos y la verdad que nos tratan de primera y se puede grabar relajado y tranquilo, así que nos sentimos muy cómodos con el estudio. Eso es lo importante, ¿no? Estar cómodo. Y salió rápido, disculpame, salió rápido el disco porque ya tenían todo bastante armado, ¿no? Sí, fue todo, después de que lo terminamos, a los 2 meses ya estaba empezando a salir. Claro, si tenés todo ensayado. Sí, bien. Claro. Bueno. Estamos muy, muy, muy contentos con el resultado. Buenísimo, bien ahí. Bueno, así que bueno, vamos a estar entonces ahí el 16 de abril ahí haciendo el aguante ahí. Bueno, buenísimo. En la presentación. Y bueno, algo nos había comentado Liz del show, de algunas entradas, ¿puede ser? Sí, puede ser, después te diré arreglar. Ah, bueno, perfecto. Pero sí, seguramente va a haber algún para sortear algo, una entrada. Bueno, perfecto. Bueno, Guille. Bueno. ¿Me podrías decir el nombre de los integrantes de la banda? Está, a ver, Luis Simón en guitarra, sí. Osvaldo Abeldaño en guitarra y Rodrigo Chaparro en la batería. Ah, bien. Anda muy bien Rodrigo, la verdad que es un batero impresionante. Sí. Buena persona sobre todo también. Sí. Sí, yo los conozco, o sea, hablé con ellos, estuve con ellos ahí, la verdad que es macanudo. Osvaldo también. Sí, buena gente. Muy, sí, eso, el grupo humano es bueno, así que eso me pone muy contento. Sí, eso se ve también en el escenario cuando están ahí arriba, que la verdad que son se convierten. La pasamos bien. Sí, se convierten ahí arriba, son unos monstruos. Además es buenísimo porque hace más llevadero el laburo. Sí. Sí, buena gente, gracias a Dios. Bueno, Guille, te agradecemos mucho. No, gracias a usted por la nota y un saludo a todos los oyentes, toda la gente. Bueno, muchísimas gracias, Osvaldo, me quedé Guille. Bueno, nos estamos viendo entonces el 16 de abril. Ok. Pasamos de nuevo a la dirección, es Bolívar 813 San Telmo. Exacto. Así es, Kiri Music Club. Sí, señor. Así es, bueno, muchísimas gracias. No, gracias a usted. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bien, bien, bien. Ahí está pasando mala medicina, ¿no? Que se presenta el 16. ¿Dónde me decía, José? En Kiri Music Club. Ahí va, Kiri Music Bolívar Club. Bolívar 813, San Telmo. Perfecto, bien. Y ahora vamos a pasar a las fechas, ¿te parece? Dale. Acá tenemos una para el día de hoy. Sí. Tenemos tributo al Carpo. Al Carpo, sí, sí. Con Loborne, Alejandro Medina. Uh-huh. Bueno, que es la banda del Carpo. Sí. Y Viticus en el teatro. En el teatro Avenida Rivadavia, 7806, Capital. Perfecto. Y para el día de mañana. Mañana 11 de marzo estará tocando The Duques, ADM, Maleva e Inox en primer piso bar Rivadavia 1392. Así es. Bueno, y esto también es para el día de mañana, uh-huh. 11 de marzo, una banda de trash. Sí. Alma Mater. Sí. Muerte Astral. Uh-huh. Can Lalet. Sí. Biodemón. Esto es en Speed King. Avenida calle Sarmiento 1679, Capital. Exactamente. Bueno, también para mañana, 11 de marzo, estará tocando Magnus, Falcon, Enigmatic, perdón, sí. Argan y Permanece Alerta en Hierbar, Avenida Álvarez Tomás, 1078, Capital Federal. Y también tenemos Cruel Paraíso, uh-huh. en La Roca Bar, Avenida San Martín, 6656, Capital también. Capital también, bien. También para mañana estará tocando Maniacs, Verbofobia, Polydeptus y Violent Execution de Campana, ¿no? Sí. En Bar Íntimo Olazábal, 2367. Bueno, y acá tenemos una también en Forecer y Retro Satán en Ashbury Club, Avenida Rivadavia, 7523. Perfecto, también el día de mañana Holter, Viejos Conocidos, Rip y Sirianis en Mana Rock, Bartolomé Mitre, 791, Morón. Y finalizando con las fechas para el día del viernes, tenemos Animal en Sadar Club, Avenida Mitre, 6675, Wilde. Perfecto, muy bien, y ahora vamos a escuchar un bloquecito con Vulcanor y Rambler juntos, Estará tocando, supongo, este fin de semana también. Después estaremos pasando fechas de Vulcanor y de Rambler. Así que vamos a escuchar Vulcanor bajo una misma bandera y luego Rambler, puños adelante. We'll be right back.

¡Qué bloquecito, papá! Recién estábamos escuchando Rambler, Puños Adelante, anteriormente Vulcanor, Bajo una misma bandera. Bueno, gente, seguimos. Se nos viene el finde. Estamos en la 9.7 de tu FM. Exactamente, Che Barracas, Nos pueden escuchar a través de la 99.7 o también por la aplicación, Se pueden bajar la aplicación para el celular. La aplicación ponen FM Che Barracas y la descargan gratis por Play Store, ¿no? Sí, Play Store lo bajas ahí y mientras venís en el bondi podés escuchar. Claro, exactamente. Y ya la dejás la aplicación para todos los jueves. También repetimos los días sábados, recordamos, los días sábados a las 19 horas repetimos el programa para aquellos que no lo pudieron escuchar. En el mismo horario, de 19 a 21. Así que, bueno. También pueden escucharnos, ¿no? Por el blog, chebarracas.blogspot.com, Así que, bueno, vamos a pasar, ¿qué le parece, José, la segunda parte de las fechas para este fin de semana? Esto es para el día sábado. Sí. Rigor, uh-huh. Rigor Mortis. Sí. Corrosiva, Devastación, Steel Zone y Psicoesfera en Speed King. Avenida Sarmiento 1679 Capital. Uh-huh. Y también estará Malicious, Culebra y Proagresión en Plasma Bar, Piedras 1856. Esto es San Telmo, ¿no? Piedras. Sí, Piedras, sí. Uh-huh. También tenemos Ama, Sublima. Sublimia en el Lord. En Gier Bar, Avenida Álvarez Tomás 1078. También para este sábado estará tocando Speedwall, presentación de En Seco por Matrero, invitados estará Ulia Gualusa, Retro Vértigo y Faction en Asbury Music, Avenida Rivadavia 7523. Eso también para el día sábado, uh-huh. Demoniac, Infected, sí. Fisura, Craneal, Mowler, Corpse. Sí. En Va de Nuevo, esto es en Morón, sí. Avenida Eva Perón 1372, uh-huh. Frente al cementerio. Frente al cementerio de Morón, muy bien. También para el día sábado, Bolsa, Army, Asesinato en Masa, Trastornados, Maldiciendo mi Suerte y otros en Detroit Club, Avenida Rivadavia 17558 en Morón. Así, y también, ya que estamos en el oeste, seguimos con uh-huh. el día sábado también. Cruz de Acero en Alabama Song, Presidente Perón 6912, esto es Colectora Oeste y Tuzaingo. Y los amigos de Velocidad 22 estarán tocando este sábado junto a Motorcraft, Caín y Metaluria en City Bar, Fondo de la Legua 2552 en Martínez. Esto también es para el día sábado, sí. Yanaconas y Ejecutor en Voodoo Pub. Perón 5030 y Ruta 197, José Cepaz. También el sábado estará tocando Detrimentor, Insumisión, Maldito Metal y Reacción Podrida en Centaurus, Avenida Hipólito Yrigoyen 450 en Avellaneda, frente a la estación Darí Maxi. Así es. Metralla, Generaciones Metálicas y Magacidio. Megacidio en Club Tucumán, Avenida Andrés Baranda, 941 Quilmes. Trae Tormentas, Ambides, Cetreria y Megatón. Este sábado estará tocando en el Parador Metal Rock, Avenida Fire, 1376 Monte Grande. Sado Turture, uh-huh. Misa Negra, Desechos Humanos. Sí. ¿Cómo dice? No veo bien. SFC. Sí. Y el otro es Exanguinación. Trones, sí, pues no veía muy bien. Incineración. Sí. Horredus. Sí. Vermis. Uh-huh. Evisceración. Sí. Convulsión. Green Convulsión. Ah, Green Convulsión. Esparromagia. Espermorragia. Esmorragia. Uh-huh. En Centro Cultural Favero. Sí. Calle 117 y 40 La Plata. Y para cerrar la fecha de este fin de semana, este domingo estará tocando en el festival del Carpo Fest, con Borax, Chevy Negra y otros más. Va a haber exposición de autos, motos, sorteo desde las 15 horas hasta las 22 horas, gratis. Esto va a ser en Parque Avellaneda, Avenida Directorio y La Carra. Ahí va a estar bueno porque vamos a ver también autos. Eso está bueno. Sí, una linda movida, moto. Sí, es todo lo que genera Papo, ¿viste? Sí, sí, sí. Todos los fierreros, ¿viste? Autos, motos. ¿Cómo? Va a estar muy bueno ahí. Muy bueno. Bueno, gente, vamos a un bloque musical, Vamos a escuchar a Kellen Kellen y el tema Kellen Ken. Luego seguimos con Raptore, que la están rompiendo Raptore en Córdoba, ¿no? Sí. Bueno, ahora vamos a escuchar Kellen Ken, luego Raptore, Rage and Ferrer. Vamos. Sonecas, condenamos su existencia. Kellen Ken es mi nombre, soy demonio y ave rapaz. Volando alto, siempre acechando. Tendrás miedo cuando he de llegar, buscando tus traumas. Te voy a atormentar, batiendo mis alas, apuñalando con garras y agitando sueños, comiéndome tu alma. Maldiciones, no podrás nunca zafar. Vertes y desgracias, desparramo en mi de la Rúa.

Hola, muy bien, ahí estamos de nuevo en vivo en el piso. Esto es la 99.7 FM Chevarracas. Estás escuchando Vientos de Poder, como todos los jueves de 19 a 21 horas. Repetimos los sábados también. Podés descargarte la aplicación para tu celular en Play Store, pones FM Chevarracas y lo descargás gratis. También podés escucharnos por la compu, de cualquier parte del mundo, por chevarracas.blogspot.com. Bueno, vamos a estar comentando un poco de Merlo Gómez. Uh-huh. Seguramente ya algo habíamos estado comentando, viste, todo este tema. Merlo Gómez es una toma grande que se hizo justamente en Merlo Gómez. Y ¿qué pasó? En la última etapa, un grupo de narcos mata a un chico y desalojan, a consecuencia de esto, desalojan la toma. Y ahora estamos haciendo como organización tratativas para justamente tratar de recuperar esa toma. Y lo que se estaba hablando era justamente que uno de los dueños quería vender las tierras, y lo que se está tratando de conseguir era que el Estado compre esas tierras para después nosotros, bueno, es decir, para que después los vecinos puedan comprarlas en cuotas, viste, es decir, financiadas. Sí. ¿Cuál es el tema? El tema es que el municipio obviamente no quiere que la gente se organice, no le interesa, no quiere que la gente piense que organizándose se logran las cosas, y lo que estaba haciendo es, iba a financiar esas tierras, pero no para los vecinos que habían tomado en primer momento esas tierras. Así que íbamos a, como organización, íbamos a poner una carpa villera justamente frente a la municipalidad de Merlo Gómez. Esto fue ayer, y ¿qué pasó? Cayó un montón de policías, la hinchada de Merlo, gente, la hinchada de Merlo diciendo que eran militantes. Fue, la verdad, que bochornoso, un papelón. Bien. Y no pudimos poner esa carpa villera, así que la verdad que lamentamos el proceder del municipio, de cómo se mueve, y bueno, esperemos que se llegue a buen término lo antes posible, pero bueno, en este momento la situación está bastante complicada. Y se complican todo. Y lo que pasa es que son, es decir, a ver, como si no estuviera el micrófono prendido, son una manga, sí, de chan. Sí, sí, son una manga de chan. Se buscan el negocio a todo. Es decir, la verdad que te da una bronca, viste. Gente que realmente necesita vivienda, gente que realmente... me acuerdo que cuando levantan la toma, había vecinos que iban, después de haber levantado la toma, a dormir en las tierras porque no tenían dónde ir. No tenían dónde ir. Habían quedado completamente en la calle. Lo que pasa es que también ahí están los vivos también, ¿no? Que... Y lo que pasa es que es, ¿cómo se llama? Donde pueden sacar una mordida, ahí van a estar, ¿viste? Para eso están. Para eso están. Sí. Para eso se meten en la política. Para ver dónde pueden sacar una ventaja. Uh-huh. Sí, más con este gobierno que viene bastante complicado, ¿eh? Por lo menos en la parte gestiva, para lo que sea, ¿eh? Digamos, es el gobierno que más para atrás te tira todas las cosas, así que sí. Ya sea en lo cultural, ya sea en lo barrial, en lo que sea, digamos, no se puede hacer una gestión, digamos, con una charla de cuerda. Todo te lo tira para atrás. Sí. Siempre hay como un invento de que es algo, digamos, que perjudica a algo, ¿me entendés? Siempre tiene como un pretexto para algo y nada, no hay una conversación, una línea de conversación justamente con este gobierno, ¿no? Así que, bueno, seguramente... La intendencia de Merlo Gómez es acá. Sí. Es una intendencia acá, claro. La de Merlo Gómez. Lo que sí, pasa es pero... que ahora... Pero ¿quiénes son los que le habilitan la tarasca a este gobierno acá? Sí, es la gobernación de Buenos Aires. Lo que uno piensa es que ese gobierno acá hoy en día se baja los lienzos para que, ¿me entendés? Sí, sí. Le responda al gobierno actual. Así que, claro. Digamos que mucho de gobierno acá no hay, digamos, de ese. Ya no hay. No queda nada. Ya hoy en día son como... Si fuiste un kirchnerista, ahora sos un kirchnerista, pero refugiado por el hecho de que te tenés que bajar los lienzos para este gobierno, ¿me entendés lo que quiero decir, no? Sí, bueno, hay de sí, todo. Además tiene que ver con políticas nacionales, justamente. Totalmente, sí. La política nacional es una, los tipos no pueden agarrar, decir, no, mira, la verdad que yo en mi municipio quiero, la verdad, que hacer vivienda popular. Claro, sí, no, y la vivienda es lo más jodido que hay. No lo hizo el gobierno macrista para lo que fue la capital, menos lo va a hacer para ahora lo que es provincia, ¿no? No, no, es que seguro, es que todas esas tierras, es decir, al lado de, ese, de donde estaban las tomas había justamente unos, ¿cómo se llama? Unos country. Claro. Es decir, todo eso justamente es, vos te imaginas un country y al lado una villa. Claro. ¿Entendés? Mirá que es re común, ¿eh? Es re común. Sí, pero... Pero lo que pasa es que justamente ven ahí, es decir... El tipo que trabaja en bienes raíces, es decir, no es que quiera agarrar y decir, bueno, compro unas tierras que más o menos valgan. Quieren comprar las tierras, pero lo más barato posible, claro. Donde la tierra no valga nada, y venderlo a fortuna. Claro, venderlo a fortuna, hacer negocios que, como ya, así de la noche a la mañana se hacen millonarios los chabones. Bueno, pero eso pasa en todo, vos. A cualquiera pasa, vos compras algo a 10, lo querés vender a 20. Sí, el tema es que el medio está la gente, ¿viste? Claro, depende a quién le quiera vender, ¿viste? Porque vos claro. No le estás vendiendo a la, no sé, a la gente de Guita o la gente que tiene, digamos, como para comprar. Son gente humilde, la gente humilde, ¿cómo hace para pagar? Claro, pero lo que pasa es que a la gente humilde no le dan bola, ¿sí? Viene uno con el paquete de plata y bueno, es tuyo. Y es que y son los que realmente tienen la necesidad de vivienda, porque claro. Justamente que viene un country, probablemente no, si no tengan el más mínimo problema de vivienda, no, para nada. Claro que no. No tiene, claramente no tiene un problema de vivienda. Bueno, así estamos, 500 años y seguimos sumando, porque esto no viene de ahora, no, viene sí. Desde siempre, digamos, ¿no? Bien, vamos a un bloque musical. ¿Qué le parece con Esquizofrenia? Justamente Soberbia, Actitud, y luego seguimos con Serpiente Negra, Aniquilándote. Vive, estoy reclamado. ¡Oh! Bien. Así pasó un bloque más en la 99.7 FM Chevarracas. Esto es Vientos de Poder. Así pasaba Serpiente Negra, Aniquilándote. Y anteriormente escuchábamos Esquizofrenia, Soberbia Actitud. Bien, estamos llegando casi al final, ¿no? Estamos ahí, estamos al borde, ¿eh? Ahora seguramente estarán algunos tratando de disfrutar lo que va a ser el partido, lo que le gusta el fútbol, ¿eh? Juega River ahora en San Pablo, ¿eh? Algunos salen volando Tonga, la cara, ¿no? ¿Qué habrá sido la vida de Tonga? Sí, ¿no? Nos preguntamos todo, ¿qué será la vida de...? Justo no viene el partido de River. Justo. Por eso justamente venía este caso. Bueno, un saludo muy grande ahí al amigo Gastón, a Tonga, familia, nuestro amigo. A mi ahijada. A mi ahijada. A su ahijada, exactamente, a Sabrina, ¿por qué no? Seguramente debe estar sin dedo ya Tonga, ¿no? Sí, por supuesto. También aprovechando los saludos, saludos a Walter, Chevy Santillán, baterista de Malditos, un amigazo ahí, siempre haciendo el aguante, seguramente está escuchando. También a Silvia Ábalos, que manda saludos, y todos los que están conectados, también Iván, el amigo Iván. Iván, no sé Iván si se acuerdan del amigo Iván. Iván seguramente está conectado, así que saludos también a Sergio Augusto Medina, que ha compartido lo que es el blog para escuchar el programa. A Nuria, acá me dicen, me están tirando letras. Recién sale. Bueno, mira. Se escucha de fondo la voz de Estela tirando Estelita, ahí data de a quién hay que saludar, ¿no? Bueno, me dice a Nuria, que estuvo internada justamente hasta hace muy poquito. Este es el tema del Zika, ¿no? Así que bastante jodido. Más acá en este barrio, ¿no? Donde nada, acá es. Justamente, mira, de eso quería hablar, ¿no? No sé qué les parece. Vio que, o sea, hará dos días atrás, el 8 de marzo, ahí está, el Día de la Mujer, ¿no? Sí. El Día Internacional de la Mujer. Bueno, fueron ahí al Ministerio de Desarrollo justamente a hacer un corte. Varias mujeres, unas cientos de ellas, justamente, que fueron desplazadas de sus cargos. Tanto enfermeras, médicos, que estaban justamente con este tema de lo que es el tema del dengue, ¿no? A lo que apunta hoy en día, lo que la sociedad está bastante abocada en esto, ¿no? Que está haciendo mal en todos los barrios, ¿no? Más en los barrios más necesitados, como por ejemplo acá en la 21, nosotros estamos a metros nada más. Justamente acá hay casos de lo que estamos hablando, justamente recién nombramos a una compañera. Hablo de esto de los despidos, ¿no? Están despidiendo gente que justamente hacían algo por algo, hacían algo, digamos, en sentido por la salud, están echando gente de la salud, y es algo que nosotros nos preguntamos, ¿por qué echar a la gente de que labura de la salud y ahora tenemos quilombo con la salud, ¿no? Es medio medio raro esto, ¿viste? ¿Qué sé yo? Te da por las pelotas cierta actitud del gobierno. Porque ¿cómo vas a hacer, cómo vas a contrarrestar eso, ¿no? ¿Cómo vas a laburar el tema del dengue, el tema de la salud hoy en día, si estás echando a la gente que está laburando justamente para combatir eso, ¿no? El problema del Zika hoy en día, gente que se está muriendo, qué sé yo, ¿viste? Pensemos un poco antes de reaccionar. Me parece que así como vamos, no vamos bien, vamos para atrás. Estamos yendo para atrás. Estamos retrocediendo, exactamente como lo decís, José. Así que pensemos, loco. Para este gobierno lo que pasa es que la salud, la educación, todo ese tipo de cosas son gastos. Claro, no les parece algo importante. No, para nada. Y hay que reducir el gasto. Ellos ven que hay que reducir el gasto público y se recorta de... Justamente, es decir, por más pobres, porque el tipo que tiene una prepaga ni se preocupa por esto. Claro. No le afecta. Totalmente, sí. Seguimos sufriendo los pobres laburantes. El laburante es el que le paga toda, el que tiene 40% de aumento en el alquiler, el que le subió no sé cuánto por ciento la canasta alimenticia, el que le subió la luz, el que no le subió el sueldo. No, el sueldo siguió. Seguimos con el mismo sueldo de antaño. Bien, sí, no, la verdad que sí. Bueno, vamos a escuchar ahora un bloquecito más de Ronda, Un Mal Gen, luego con Hechizo de Drago de Insignia. Nosotros vamos a tratar de combatirlo con un poco de rock. Estás escuchando Vientos de Poder. bien, así sonaba Hechizo de Dragón por Insignia, anteriormente Serpiente Negra, aquí aniquilándote. Bueno, estamos casi llegando al final. El tramo final. Tengo que mandar un saludo a toda la gente que está del otro lado, que nos hace el aguante todos los jueves. A Sandra Quiroga, que vamos a andar por allá por el 23 de abril. Exactamente, a festejar el 30 aniversario, ¿no? Junto con Graciano ahí, compañero. Que aguante, ¿no? Bueno, yo estoy cerca también de los... ¿De los 30? Claro, si me esperarían dos añitos más y los festejamos juntos. Ah, bueno. El 28 está. Hacemos el 2x1. Mire usted. Bueno, va a estar lindo ese lugar ahí. Ya hemos ido un par de veces a la casa de Sandra. Así que va a estar lindo, van a tocar bandas amigas, Malditos entre una de ellas de las bandas que van a tocar. Sin espuma. Maquinación. Así que. Alquimio. Alquimio no puede faltar ahí. No puede faltar, ¿no? El local. El local, es claro. Es el que nos abre las puertas. Exactamente, nos abre la puerta. Así, y bueno, que, así que están todos invitados, toda la gente que quiera ir. El 23 de abril, para agendarlo. Es para agendarlo, sí. Y bueno, ahí va a haber un buffet, la entrada es gratis, ¿no? Por supuesto. Sí. Va a haber un buffet muy, muy económico, así que... Por supuesto, y muy variado, ¿eh? Y más o menos estuve escuchando más o menos lo que se iba a hacer. Así que, nada, muy, muy linda la gente, ¿eh? Muy copado, así que... Gente maravillosa. Sí, totalmente. Muy amigo de nosotros. Así que un saludo muy grande ahí, Graciano y Sandra. Bueno, también aprovechando a Adriana, ¿no? También de allá. También, de, también, ¿vale? Puesto. Su segunda casa, ¿no? Sería la casa de Sandra. Así que, nada, ahí un saludo muy grande a todos los amigos del oeste. La Ferrera. En La Ferrera, sí. Exactamente. ¿Está la dirección como para tirarla ahí a mano? Sí, la tenía. Ya que tiramos la fecha, podemos tirar la dirección, ¿no? Sí, la tenía yo. Ahí como para la gente puede ir agendando. Ahí en la casa de Sandra, esto es en La Ferrere, el día 23 de abril, 30 aniversario de Graciano y de Sandra. Así que acá lo tengo, a ver. Ahí está. Encontré. Entrada gratis, esto va a ser a partir de las 23 horas, el 23 de abril, justo como decíamos. Sandra y Gra, bueno, tocará Sin Espuma, como decíamos, con bandas amigas, Maquinación, Rock Pesado, Malditos y Alquimio. El buffet va a ser económico. La dirección es Víctor Martínez 3811. Esto es en La Ferrere. Repetimos, Víctor Martínez 3811 en La Ferrere, así que están todos invitados, y un saludo muy grande al querido matrimonio, ¿no? 30 años de aguante. 30 años, hay que llegar a los 30 años, Así que bueno, también queremos, aprovecho a saludar a la gente acá del barrio, la 21, más que nada, estamos a media cuadra nomás, la gente de La Loma, la gente de Tres Rosas. También la gente de acá en la capilla, a los chicos de Zabaleta, Las Vías, también a los de la canchita de acá del Uniriarte, que se juntan siempre a jugar los partidos, casi todos los días, digamos. Sí. Y eso está bueno, los chicos dan deporte. Nada, bueno, y a los chicos de Osvaldo Cruz y Luna, una esquina donde yo me crié. Y bueno, a Doña Rosa, quien proveía a los muchachos, en la esquina. Grande, Doña Rosa, Doña Rosa. Siempre presente. Nunca falta una Doña Rosa en el barrio, sí, ¿no? Así que bueno, si no fuera por ella, mirá, el techo de la casa no sabe lo que era. Un cementerio de... ¿Sí? Uy, ¿qué pasó? Un cementerio, no te caigas, Pedro. No, estoy arreglando el calefón, y compré un calefón, me está bañando con agua fría. Está el muchacho con el calefón, el del estudio, tratando de arreglar. Bueno. Aprovecha para hacer, ¿cómo se llama? Manualidades. Manualidades, ahí va. Manualidades en viento. Bricolage, ¿cómo se le llaman eso? con los cables ahí. Sí, porque mira que tiene destornillador, cuchillo, cable. De todo. Mate, de todo. Bueno, gente, ha sido todo por hoy. Nos despedimos. Nos encontraremos el próximo jueves, repetido este programa, a las 19. El sábado. Este sábado. Y el próximo jueves en vivo estará New Blood, así que atentos. Va a estar bueno, van a estar los chicos acá presentes y a contarle un poco de su trayectoria y proyectos de la banda, ¿no? Así es. Vamos a estar a puro trash el jueves que viene. Exacto. Bueno, así que nos vemos la semana que viene. ¿Qué les parece? Hasta la semana que viene, Cristian. Pedro. José. Ha sido un honor. Cristian. Bueno, nos vemos, Josecito. Hasta el jueves que viene, amigo. Hasta el jueves que viene. Hasta el jueves que viene. Esperemos que Tonga esté presente. Exactamente. Nos vamos con Jango, Migas de Personalidad, y luego terminamos con Bastardo, Trash Expreso 96. Estás escuchando Vientos de Poder.